Retomamos en nuestra agenda, en realidad no lo hemos sacado en ningún momento de ella, al conflicto que existe hoy allí en Jujuy con el gobierno de Gerardo Morales. Vamos a conversar unos minutos con el diputado nacional Alejandro Vilca, que nos va a desarrollar un poco qué es lo que está pasando en materia política hoy, después de la represión, allí en su provincia, en Jujuy. Muy buenos días, Alejandro. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a la audiencia y, bueno, y a todo el estudio, ¿no? Uh-huh. A ver, para contarte un poco de forma resumida, hoy la situación un poco se ha calmado, ¿no? Digamos, el gobierno no ha avanzado todavía con la represión y tampoco el desalojo de las rutas. Hoy se mantienen cerca de 13 cortes de ruta en toda la provincia, y bueno, y se repiten también las movilizaciones, ¿no?, de los diferentes gremios, a pesar de que uno de ellos, de los gremios docentes, llegó a un acuerdo salarial en una votación muy ajustada, pero los otros sindicatos siguen movilizados, y bueno, ayer hubo una importante movilización en Estancia de Jujuy, uh-huh. Y bueno, se tiene programado seguir insistiendo con las movilizaciones en reclamo de un aumento salarial, pero también contra esta reforma que el pueblo jujeño viene repudiando, ¿no? Entonces, yo creo que, a pesar de que, bueno, pasaron ya varios días, se han sumado otros sectores. Pongamos, han habido tomas de colegios por los mismos estudiantes, se han sumado sectores como los vendedores ambulantes, varios sectores campesinos. Entonces, bueno, esto, a pesar de que ha pasado algunos días, se sigue manteniendo una situación de movilización permanente, ¿no?, del pueblo trabajador repudiando esta medida, ¿no? Por el momento el gobierno anunció que iba a armar una comisión investigadora sobre los hechos de la represión, pero más con la excusa de perseguir a los dirigentes sociales o sindicales, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, todavía estamos viendo si avanza o no con eso, o también con las amenazas, ¿no?, de tratar de levantar los cortes, aunque todavía el gobierno provincial sigue insistiendo a que el gobierno nacional despeje con la gendarmería las rutas, ¿no?, algo que está ahí en disputa, porque bueno, parte de esta reforma constitucional que quería Gerardo Morales es impedir los cortes de calle, los cortes de ruta o las tomas de plaza o edificios públicos, pero hasta ahora no lo puede aplicar, ¿no? Hoy la gente sigue en las calles, ¿no?, movilizándose. Entonces, es un problema que todavía el gobierno no puede ni siquiera aplicar la medida que aprobó, ¿no? ¿Cómo evaluás la intervención nacional, la intervención del gobierno nacional frente al conflicto que viene sucediendo? Mira, te cuento, ayer fueron recibidos miembros de las comunidades originarias por el presidente Alberto Fernández. Lo que tenemos información es que de los propios comuneros que estuvieron ahí reunidos, es que el gobierno dijo que era imposible eso, porque, bueno, no estaba en sus facultades más que por medio de una ley que se tendría que aprobar por el Congreso, lo cual también ahí le quitó posibilidades, porque, bueno, los números son muy ajustados y muchas veces no tienen siquiera quórum, ¿no?, en el Congreso. Uh-huh. Entonces eso un poco bajó las expectativas de los comuneros que viajaron, ¿no? Y en otro punto, que era declarar la inconstitucionalidad, el presidente le manifestó de que iba a poner a disposición el Ministerio de Justicia de la Nación para analizar la reforma y hacer una futura presentación de inconstitucionalidad, ¿no? Lo cual, en cierta manera, tampoco, digamos, colmó las expectativas de las comunidades, y hoy están realizando una conferencia de prensa en un par de minutos más para informar estos resultados que, bueno, que ya en algunos medios trascendió los resultados, ¿no? Pero esto creo que para nada, digamos, ha bajado el nivel, ¿no?, de movilización, sino que se sigue manteniendo los cortes, y bueno, se espera ahora que se realicen asambleas para ver qué pasos definir, ¿no? Por lo pronto nosotros creemos que es importante, ¿no?, que las grandes centrales sindicales por lo menos convoquen un paro nacional, la CGT, la CTA, porque bueno, esto, lo que se debate en Jujuy, por ahí lo del derecho a la protesta, mañana puede ser un debate nacional, ¿no?, que intenten aplicar en el marco de un ajuste, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo importante, ¿no?, para nosotros. Y después la necesaria coordinación de todos los sectores acá en la provincia de Jujuy para realmente plantear planteo unificado desde abajo para lograr no solamente las reivindicaciones de todos los sectores, sino también para hacer retroceder al gobierno con esta reforma, ¿no? Porque hasta ahora se han mantenido en cierta manera cada cual con sus reivindicaciones, y bueno, y esta necesaria unidad yo creo que le daría un impulso más al reclamo del pueblo jujeño, ¿no? Claro. A pesar, digo, del repudio generalizado que hubo respecto de la represión, de la actitud de Morales a la hora de llevar adelante una reforma en las condiciones en las que se planteó, está haciendo campaña justamente con eso. Él reivindica y hace campaña con justamente con la represión, con la detención de Morales y con la reforma constitucional. ¿Crees que esto está sucediendo porque hay buena parte de la sociedad que acompaña el discurso violento? Yo creo que esto es un debate nacional, ¿no? Digo, para darle una envergadura, ¿no? Después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ajuste es una moneda corriente, ¿no? Esto va a ajustar las cuentas a la exigencia del Fondo Monetario Internacional. Esto, en cierta manera, ya lo viene aplicando Alberto Fernández, y seguramente el gobierno que vendrá también lo va a hacer, y más porque las metas para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario se van a endurecer. Entonces, a la hora de aplicar un ajuste, muchos de estos sectores, ¿no?, sobre todo los sectores ligados a Juntos por el Cambio, entienden de que el ajuste solamente puede pasar con represión y prohibir el derecho a los pobres a exigir mejoras en sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, eso es lo que está en juego, y hoy lo que muestra Jujuy es que políticas como esta llegan un momento en que el pueblo dice basta y sale a las calles. Ahora, es una bandera, ¿no?, para algunos sectores, anunciar ya, ¿no?, que van a llevar esto, uh-huh, o que en algún momento lo van a aplicar, es una bandera casi, ¿no? Entonces yo creo que eso también nos tiene que llevar a la reflexión de que si estos gobiernos siguen ajustando en un país donde la pobreza es bastante alta, la indigencia, en un momento esto también puede ser un reflejo de la respuesta que puede obtener un gobierno si llega a seguir ajustando desde el pueblo trabajador, ¿no? De que se rebele y diga basta de ajustes y estas condiciones de vida, ¿no? Uh-huh. A propósito de esto y del extractivismo, ¿no?, que es el punto nodal de esta reforma constitucional allí en Jujuy, pero que también tiene que ver con la proyección económica que están teniendo todos los sectores para la recaudación de dólares. Ayer se conoció que la empresa que explota ahí el litio en Jujuy, Livent, reconoció que estaba subfacturando el litio y pagó la multa que se le estaba imponiendo desde la aduana. Contanos un poco quiénes son, qué es esta empresa, cómo lleva adelante la explotación de litio ahí en la provincia. Mira, también para que los que nos escuchan, digamos, entiendan, ¿no? O sea, también parte del proyecto de Gerardo Morales es justamente configurar una provincia al servicio de las grandes ganancias de las multinacionales y el extractivismo y el saqueo de un recurso muy importante que tiene Jujuy, ¿no?, que es el litio. Entonces, hay que entender que también por eso estas políticas son para garantizarle esas ganancias. Ahora, lo que pasa con el litio es que prácticamente es un saqueo, ¿no? Digo, vos nombrabas esto, ¿no?, sobre la subfacturación. Nosotros lo denunciamos oportunamente con Miriam Bregman y Nicolás del Caño en el Congreso, porque acá en la aduana, o por lo menos ellos para pagar impuestos en el país y en la provincia, se figura un precio, supongamos 20 o 35 mil dólares la tonelada, cuando en el mercado internacional está el doble, 60, 70 mil dólares la tonelada. Entonces ahí ya hay una subfacturación terrible, que se quedan un monto a favor de los empresarios. Y después, las exenciones de impuestos que tiene la provincia, ya esto lo del 3% de las regalías es terrible, porque eso, uh-huh, es a boca de mina, sino que también ingresos brutos acá en la provincia deja el 0,9, ¿no? O sea, es prácticamente nada. Entonces, estas empresas hacen lo que quieran, no solamente porque el gobierno le da mucho las tierras o las salinas, que son tierras o por lo menos un territorio de los pueblos originarios, sino también porque impacta el medio ambiente, ¿no? Te digo, no solamente el desplazamiento de las comunidades originarias, sino el impacto ambiental, porque la extracción del litio que se hace por un sistema de precipitación utiliza muchísima agua, ¿no? Hoy hacíamos un cálculo nosotros de que consume 5 veces la cantidad que consume todo el departamento de Susque una empresa, ¿no? Esta que administra Living, que sale de Jujuy, acá, bueno, también está la Toyota, ahí está la Mitsubishi, hay varias empresas también multinacionales, pero bueno, se produce sobre un gran impacto y sobre todo la contaminación de las napas, ¿no? También las denuncias de las comunidades es que hay arsénico, ¿no? En el agua y prácticamente no se puede tomar. Hay pueblos donde tienen que comprar el agua porque o tienen que traerle un camión a cisterna porque no hay ya el agua, no se la puede tomar. Entonces, bueno, hay un impacto muy grande, ¿no? Entonces, esa es la denuncia y por qué también los pueblos originarios de la Quebrada y la Puna siguen persistiendo, ¿no? Con los cortes de ruta, no solamente en defensa de su territorio, contra la explotación del litio, pero también en defensa del agua, ¿no? Justamente esto pone de manifiesto algo que no estaba tan explicado hasta ahora, ¿no? ¿Por qué no sale la ley de humedales? Porque los salares también son humedales. Mira, vos sabés que no ha tocado estar en las comisiones y participar de todo el debate. Lo que pasa es que ha habido, a ver, para decirte franco, el lobby minero ha sido tan importante que ha impedido o ha frenado hasta ahora ese tratamiento, ¿no? No es que incluso se ha llegado a un emplazamiento, o sea, ponerle plazo para que se trate, no se cumplió. Los miembros de la comisión que tomaba medio ambiente giraron ese proyecto para que sea votado o consensuado con los gobernadores. Bueno, uno se puede imaginar, ¿no?, que puede opinar el gobernador de San Juan, de Mendoza, de Catamarca o de Jujuy, obviamente se van a oponer, responden a estos intereses, ¿no? Entonces eso viene frenando, pero yo creo que ha sido también parte de una política, no solamente de Juntos por el Cambio, sino también del gobierno nacional. Uno recuerda a Sergio Massa viajar con los gobernadores del NOA a Estados Unidos a ofrecer los negocios de litio, ¿no?, de la minería, o Alberto Fernández, ¿no?, junto con Biden, ¿no? Pero bueno, yo creo que en un marco de crisis donde escasean los dólares, entonces se busca de dónde sacar, ¿no?, estos dólares, y bueno, es en profundizar en la explotación de los hidrocarburos, de la minería, del extractivismo, bueno, y por eso dentro de los planes están los ojos puestos sobre el litio, ¿no? Se vienen las PASO en agosto. ¿Cómo crees que le va a ir en la provincia a Gerardo Morales como vicepresidente, no, en la fórmula que acompaña a Larreta? Mira, espero que en algún momento esto, este repudio generalizado se pueda expresar también ahí, ¿no? Porque, bueno, son ámbitos también de disputa, ¿no? Espero que se muestre ahí también el repudio al gobierno, ¿no? Al gobierno de Gerardo Morales. Yo creo que hay que ver, ¿no? De todas formas, esto es muy cambiante, porque el repudio también puede significar en un alto porcentaje también de abstención, ¿no?, al voto. Bueno, nosotros desde la izquierda esperamos que esto se canalice, ¿no?, mediante la bronca, la decepción, a través de la izquierda. La izquierda, de hecho, acá en Jujuy ha venido haciendo muy buenas elecciones y se ha ganado un lugar como la tercera fuerza y en, sobre todo en las principales ciudades, ser la segunda fuerza, ¿no?, superando el Frente de Todos. Yo creo que la idea también es demostrar que la bronca y la decepción, que muchas veces los sectores empresariales o de concentración económica quieren que esa bronca se canalice por la ultraderecha, ¿no? Cosas que cuestionen a los políticos, pero no los grandes negocios. Entonces, bueno, nosotros va a ser un desafío de la izquierda, junto con Miriam Breckman y Nicolás del Caño, que es nuestra fórmula presidencial, también que nacionalmente se puede expresar ese voto, pero sobre todo que sirve para fortalecer el reclamo del pueblo trabajador, ¿no?, por nuestras reivindicaciones. Yo creo que eso, ojalá que en Jujuy se pueda expresar, y bueno, veremos, ¿no? Todavía, como te decía, sigue el proceso de movilización. Y te digo, no es que acá hay un ámbito un ámbito electoral o entre todavía las elecciones, no todavía no está ese ambiente electoral en las calles, ¿no?, sino que al contrario, está más el ambiente de que las conquistas se logren con la lucha, ¿no?, y la movilización. Esto que decís desacredita entonces lo que viene sosteniendo Morales, que bueno, esto tiene que ver con una movilización fomentada por el Frente de Todos en Jujuy para bajar las expectativas electorales de él, ¿no? O sea, esto lo desacredita. Sí, no sucede, mira, eso. No, para nada. Yo creo que siempre, a ver, esto no es solamente Gerardo Morales, sino muchos gobiernos siempre tratan de echarle la culpa a otro para no ver muchas veces los fracasos políticos de las decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí buscar la responsabilidad en el frente de todos, cuando en realidad vos sabés que la reforma constitucional de acá de Jujuy, esta que todo el mundo odia y repudia, la aprobaron junto con el frente de todos, con el PJ. La única fuerza que rechazó y se retiró fue la izquierda. Entonces, bueno, a ver, pero creo que es para buscar algún justificativo. Después es también para quitarle un mérito, ¿no? A la movilización popular, para decir que esto fue armado, que está todo, como ellos dicen, ¿no? Manipulado, ¿no? En realidad hay un reclamo justo que se está expresando en la calle y que cruza a todos los sectores sociales que están cansados de vivir en la pobreza, en la miseria, y sobre todo en un régimen tan autoritario como el de Gerardo Morales. ¿Qué, qué opinión tenés vos respecto de la persecución política, judicial y penal que hace el gobierno de Morales sobre Milagro Sala? Mirá, yo creo que es dentro del marco de lo que ha venido haciendo Gerardo Morales, ¿no? Justificar las detenciones, ¿no? O buscar chivos expiatorios para después justificar la represión al conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Vos sabés que después de esas detenciones aplicó un código contravencional muy duro, ¿no? Desde la llegada a su gestión, y esto creó mucho miedo, ¿no? En los sectores trabajadores. Por eso él lo aprovechó para después imponer bajos salarios, condiciones de precariedad. Pero bueno, llegó a este punto donde la gente ahora ya le perdió el miedo, ahora ya ni contravención ni persecución, la gente sale lo mismo. Como te decía hace un momento, es así que esta reforma constitucional que va contra el derecho a la protesta y a perseguir a dirigentes sociales y sindicales, ni siquiera lo puede cumplir porque está exigiéndole al gobierno nacional que despeje, que le mande a la gendarmería para despejar la ruta y haga cumplir esa reforma que él aplicó, que él aprobó, pero no la puede aplicar. O sea, yo creo que ahora ha cambiado eso y se ha empezado a perder el miedo. Y yo creo que en ese marco va a ser difícil, o por lo menos no se atreve ahora a perseguir a los dirigentes sociales y sindicales cuando el pueblo está en la calle, ¿no? La última, un detalle que por ahí se me perdió. La izquierda en Jujuy tiene internas, como tiene acá La Pampa. Sí. Tiene internas en todo el país. Pero bueno, acá, como en todo el país, sí, la izquierda más reconocida es el PTS, el partido de Miriam Bregman y Nicolás del Caño. Así que bueno, tenemos acá 3 diputados provinciales, concejales en varias localidades, diputado nacional. Bueno, o sea, la idea, por lo menos, que tenemos acá en Jujuy y lo que lo hemos demostrado es que tenemos una izquierda que ha estado en la primera línea de lucha contra este gobierno y ha sido una izquierda consecuente, ¿no? Que por eso no hemos ganado el mérito de tener los resultados más altos de la izquierda, no solamente a nivel nacional en las últimas décadas, quizá también en la historia, ¿no? de la izquierda argentina, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que todo ese avance tiene que estar puesta para lograr las reivindicaciones del pueblo trabajador, pero también para construir un gran partido de los trabajadores en el cual, ¿no? Digamos que toda la riqueza del país la pongamos en función de las necesidades sociales y no en función de las ganancias, como lamentablemente hoy lo vienen llevando adelante los partidos tradicionales, ¿no? Alejandro Vilca, te agradecemos estos minutos con Radio Quermés de La Pampa. Dale, un saludo grande, ¿no? Hasta luego. Ahí conversamos con Alejandro Vilca, diputado nacional por Jujuy, dirigente nacional del PTS.